12 añitos, ¿eh? ¿Quién lo diría? 6 más y ya podemos beber. Bueno, un whisky a dormir. ¡Ready, go! Indie Podcast, duodécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. El ser humano es extraordinario. Ha llegado y por fin estamos aquí, la duodécima temporada de Indie Podcast. 12 añitos ya, se dice pronto. ¿Y quién os lo iba a decir? Ya decimos mucho lo mismo, pero es que es verdad. Cuando empezamos haciendo un poco el cachondeo y la tontuna, que esto daría para tanto, este chicle se estiraría tanto. Y bueno, y chicle con sabor aún, porque venimos con todo lo gordo también. Pero la verdad es que, bueno, estamos muy contentos de volver a estar otra temporada más con vosotros. Una temporada que hemos preparado a conciencia, poco estilo Indie Podcast, sino esta vez sí que lo hemos preparado, lo hemos debatido, lo hemos estado hablando para traeros pues más frescura, más contenido, más sorpresas sobre todo. Y evidentemente, pues sin sacrificar nada de lo que corresponde a Indie Podcast, pues el cachondeo, el zumbaísmo y la tontuna, vaya, como no, pues evidentemente van a ir de la mano. Y bueno, estamos muy orgullosos pues, de decirlo, de estar con vosotros, de ir a tope. Y como siempre digo, tampoco me voy a enrollar mucho porque hoy tenemos contenido bastante interesante. Pero antes de ello, antes de todo esto, os voy a lanzar la pregunta mamporrera, la del zas en toda la boca, que dará paso a nuestros zumbados y zumbada a dar su versión. Claro que sí, campeón. Así que chicos, seguramente la mayoría de vosotros conocéis un juego, una saga llamada Mass Effect, que fue una de las grandes, grandes sagas de la generación pasada. Bueno, de la generación pasada ya. Estamos hablando de hace dos generaciones. Un juego de una space opera bestial de acción, de rol, que bueno, no estuvo exenta de cierta polémica, sobre todo en su última entrega con los finales de bueno, el final de la tercera parte. Pero bueno, ahora por lo visto en mayo saldrá una nueva versión, una reedición, si quieres decirlo así, actualizada de la 1, 2, 3, básicamente en temas gráficos. Sería sencillamente pues, un buen lavado de cara. Y saldrá en principio para todas las consolas y PC. Las versiones de Play 5 y Xbox Series X no serán versiones nativas, sino serán pues especie de rescalado, pero promete que irá bien, ya lo veremos. Pero lo que vengo, el zas, es que hay dos cosas que de momento no van a salir en esta nueva edición, la llamada Legendary Edition, que será el multijugador de Mass Effect 3, ¿vale? Y la estación Pináculo. O sea, es uno de los añadidos que era como una especie de complejo de entrenamiento con escenarios de combate, que tampoco dio mucho juego, pero bueno, estaba allí, y que ya en la versión de Mass Effect 3 para PlayStation 3, cuando salió, ya no se introdujo porque decía que no se encontraba el código, y por lo visto, parece ser, según nos informan desde la desarrolladora, que el código fuente se ha perdido. ¿Amor? Estamos hablando de algo relativamente nuevos, es decir, el juego salió en 2007, 2008, luego salió en 2012 para PlayStation 3, pero con eso, con unos más o menos unos 10 añitos, 10-12 añitos, dicen que se ha perdido el código. Entonces no sé lo que pensarán nuestros zumbados y zumbada a la de las presentaciones. Hombre, ya os digo, puedo entender que se pierda un código como pasó en el caso de Blade Runner, que estamos hablando de una aventura gráfica del 93, 94, creo. Ahí es más lógico, pero ostras, algo relativamente cercano, no sé si lo que opinarán, pues eso, nuestros zumbados. Empezamos con el señor Ruidizzi. Ruidizzi, ¿qué tal tenerte por aquí? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Pues encantadísimo de estar aquí de vuelta y de escucharte al fin, tío, porque hacía mucho que no te veía y tenía que decirte, devuélveme el Donkey Kong, hijo puta. ¡Nunca! Dejando de lado eso, también tengo que rebatirte, tío. Dices, bueno, Indie Podcast como el chicle, alargando el chicle, pero aún tenemos sabor, tío. Nunca hemos tenido sabor. O sea, también las cosas como son, no, tío. No, pero el sabor, no, no, hemos tenido sabor, pero sabor a agrio, a rancio, eso sí. Ah, pero eso sí. Y, bueno, y dejando las tonterías aparte y de estar muy ilusionado de esta nueva temporada, que como bien has dicho, la hemos planificado bastante, cosa rara. Cosa muy rara, sí. Respecto a la noticia, a mí me sorprende mucho que, como dices, en los tiempos que corren hoy en día, no se puede hacer ingeniería inversa. Es decir, es ilegal hacer ingeniería inversa, pero no creo que sea ilegal hacerla con tu propio producto. Entonces, si has perdido el código, pues consíguelo de alguien que lo tenga y lo sacas de forma inversa, ¿no? Realmente me sorprende mucho. O sea, a mí me da que es una excusa de decir, mira, este contenido creemos que era mediocre, que realmente no aportó mucho y no nos vamos a esforzar. Se perdió y no hemos hecho el esfuerzo de recuperarlo. Vaya, es la sensación que a mí me da. Sí, por lo visto, a ver, ya lo comentaron el director, Mark Walters, decía que le hubiera gustado hacerlo, pero claro, es como que tampoco es tan importante. Ya ellos mismos, cuando no le dan importancia a su propio producto o su propio contenido, pues poco podemos esperar. Continuamos con alguien que esperemos que sí que nos dé contenido y que esté aquí con nosotros. Ricky Knight, un abrazo muy muy fuerte también para ti. ¿Cómo estamos? Muy buenas a todos, chicos, chicas. Moniki dijo al principio que hemos preparado las cosas y no me he preparado nada. O sea, esta temporada voy a involucionar en vez de evolucionar. Tócate los huevos. Y con respecto a la noticia mamporrera, pues tío, yo creo que existen mil formas de guardar cualquier tipo de documentos a día de hoy. Y hace 8 años o así también habría un tema de nube. Yo sé, tienes mil historias para almacenar toda la información que tengas. Y que se te haya perdido, no sé, miedo te da a pensar que lo que puede pasar con otros juegos, que pierdan código fuente o lo que sea y al final se puedan reeditar o cualquier historia. La verdad que ahí son todos unos fenómenos que te cagas. Y nada, que no salga este contenido, que como bien decís, que no aporta mucho, tampoco creo que sea un hándicap o un problema para esa remasterización. No es un reinicio tampoco de la saga, sino marcando un poco los caminos para el próximo Mass Effect. Así que nada, esperemos que el juego salga bien, sin bug. Y lo de multijugador tampoco era una puta mierda, así que no iba a aportar nada, así que bien que lo hayan quitado. Continuamos con nuestro miembro que ya le han dado un poquito más. Ya está en el sótano de Redditchy, pero ahora tiene un poquito la persiana abierta, ¿sabes? Para que pase un poquito de frisquito y luz y tiene un poquito más de agua en el cuenco. ¿Qué tal, Alexis? Cronor86, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? La verdad que se extrañaba bastante el poder grabar. Te corrijo, no sé si te enteraste, a finales del año pasado ya me puso Ruedi el agua corriente, así que ya ni cuenco ni nada. Ya puedo beber cuando me da la gana. Así que en ese sentido, en condiciones por fin de primer mundo, por fin súper cómodo y acompañando la alegría de volver después de tanto tiempo de varón, de estar de vuelta grabando y hablando con ustedes. Y respecto a la noticia, yo voy muy en la línea de Ricky en el sentido de que, a ver, no es la primera vez que se pierde un juego, no es la primera vez que ocurre, vemos una de estas noticias que se pierde un código fuente, pero en casos así sonados, no sé, una cosa es Final Fantasy VIII, que fue en el año 99, pero ya en 2007 decir que se perdió un código fuente, es decir, con todas las alternativas que entre servidores, entre guardado en la nube, entre demás cosas, me suena un poco extraño. Suena, también pienso que es un poco más excusa que otra cosa. Y luego el multijugador, yo no juego multi, así que tampoco me hubiera dado cuenta, la verdad. Perdonad, antes había dicho el juego de Blade Runner, que era del tipo, no sé si he dicho 93 o 94, el juego es del 97, pero bueno, poco está la línea de Final Fantasy VIII, como decíamos, o sea, los juegos antiguos, que es más propenso que pueda pasar algo así que no con algo relativamente actual. Y Ricky Knight, recuérdame, o sea, corrígeme si me equivoco, pero el multi, ¿verdad que era una especie de oleadas? Que es que ahora me quiere venir a la cabeza que era como una especie de oleadas, que éramos un equipo de 3 o 4, que teníamos que ir liberando a los enemigos en base a 4 o 5 oleadas. Pues sí, Monique, al final era un juego de recibir oleadas, en el cual no sé si era máximo de 3 o 4 personas que podían jugar ahí. Y lo que te daban, no sé si era, bueno, tenía experiencia para el multi, no sé qué. Y no sé si eso, algunas cositas se trasladaban a la historia, pero que creo que eran cosas testimoniales. Al menos yo lo jugué un par de veces y tampoco le di mucha importancia a ese multijugador, porque yo para recibir oleadas para eso me voy a las de Gears, que están mucho mejor. Pues Catacroker. Hombre, no, le pagan 1000 patadas. Creo que eran, te daban, aparte para lo que decías, para el multi, para subir multi, creo que era para la batalla final, algo así, como la flota, que mejoraba la flota o no sé qué. Lo recuerdo vagamente, pero sí, no pasó sin pena ni gloria. Una caca. ¿Sabes lo que es una caca? Y por último, tenemos a una miembro que ya estuvo aquí con nosotros y la verdad es que ha sido, bueno, es un placer tener o poder contar con ella cuando pueda venirse, pero sabemos que vendrá y estará aquí dando la suya. Y no es otra ni más ni menos que Juno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, y como siempre me estás presentando como Kiss y venir aquí la gran experta en videojuegos. Y no sé qué esperáis, pero bueno, aquí estoy lista para bajar el nivel de Indie Podcast otra vez. Pero primero me gustaría sí que felicitaros a todo el equipo por iniciar la temporada número 12, porque como habéis dicho, la verdad es que wow. Y sí que me gustaría, si me permitís, pasar un poco a nivel personal, porque ostras, para empezar, Crono, la verdad es que solo puedo decir que desde tu llegada has demostrado ser un orador de calidad y te has ganado realmente el derecho a considerarte un miembro de pleno derecho de Indie Podcast, no solo a conseguir el agua corriente en el sótano de Casa de Ruedi, claro. Y que, bueno, no solo creo que sea mi opinión o la del equipo, sino que, ostras, solo con escuchar a todos los que alabaron tu esfuerzo y trabajo en la final de temporada, que todos los invitados, pues, bueno, creo que tienes ahí todo el feedback que necesitas. Nada más, no, nada que yo pueda añadir más. Bueno, muchísimas gracias, Marta, la verdad. En tu caso es sincero, en mi caso el resto fue gente que le pagamos para que dijera eso. Entonces tampoco fue dando, pero en tu caso lo agradezco muchísimo. Y bueno. Por eso ahora Indie Podcast está en bancarrota, eso se explica. Claro, claro, claro, entre pagar eso y comprarle, empezar a juntar para un nuevo Donkey Kong para Ruedi, que no va a volver a ver su copia nunca más, nos estamos fundiendo. Vale, bueno, también me gustaría comentar a los ya más veteranos, porque la verdad, Rikis, por supuesto, yo sin tu acento, yo no vuelvo a Indie Podcast, porque sin ti no es lo mismo. Y amo y Ruedi, la verdad es que sois gente de maratón y wow, es increíble lo incansables que sois, ¿vale? Respecto a la noticia puedes decir que somos cansinos, no pasa nada. Exacto, yo, perdón, no, iba a matizar en plan de lo maratón, en plan lo pesados que sois conmigo, desgraciados. Hay que saber leer entre líneas. No, pesados no, lo que no entiendo es la insistencia de que vuelva año tras año. Bueno, como si hiciera tantos años que estoy aquí. No, la verdad, no, es que realmente alabo vuestro trabajo también, porque es que wow, que sigáis a día de hoy con tantas ganas y tanto esfuerzo como cuando empezasteis, cuando eras poco más salidos que adolescentes con más obsesión por vuestro joystick de incorporación de serie que la de las consolas, pues, ¿qué queréis que os diga? Bueno, tampoco hay cambio mucho. Bueno, el tema, sí, no hay mucho cambio ya, tienes razón. En tu caso, sobre todo. Nada. No, a ver, ya, no decía por Ruedi, que es una persona ya que ha sentado a cabeza. Yo, a lo mejor, estoy peor incluso que antes. Venga, sigue con la noticia. Sí, no, respecto a la noticia Manporrera, la verdad es que creo, considero que ya poco puedo añadir después de vuestras opiniones, pero ¿qué queréis que os diga? Con la decepción que ya me llevé con la saga, no considero que me sorprenda ya que pasen estas cosas. Ya sudo, la verdad. Es que simplemente no entiendo cómo puede pasar esto, perder un código en la actualidad con todas las... Bueno, dejémoslo estar así, ¿sabes? Pero la verdad es que poca pena me da, eso sí. La verdad es que me sabe mal por todos los fans que sí que siguen apoyando la saga. Es increíble que es... No sé, simplemente podrían ir con un poco más de cuidado y ser un poco más fieles a todos sus seguidores y dar menos disgustos. Bueno, recordemos que también salió, supongo que estaréis enterados, pero salió Mass Effect Andromeda, que también dejó bastante que desear el juego, y desde ahí la saga Mass Effect cayó en el olvido hasta ahora, que se ha vuelto a nombrar gracias a este remaster, por decirlo de alguna forma. Pero sí, sí, la verdad es que algo que empezó muy bien, hostia, ha ido decayendo y pues es un poco sabor agridulce, porque hostia, una saga tan chula, tan guay, pues que le pase esto. Hey, son inútiles, es de ser inútiles, ¿eh? Precisamente le ha pasado a CD Projekt Red, esta vez no es que ha perdido nada, sino que directamente se lo han robado al código de Cyberpunk, que no sé muy bien qué harán con él, pero le han robado también el código de The Witcher 3. Y hay rumores esta semana de que ese código ya se lo han vendido a alguien, ya hay un comprador de ese código, y bueno, puede ser rumor, así que no eso no lo digo como noticia, pero lo que sí es noticia es que a esta gente le han hackeado y le han robado todo su código. Hostia, yo solo digo que con lo que está pasando CD Projekt Red, con toda la mierda que ha pasado con Cyberpunk, con el desplome en bolsa, con todas las todas las hostias, le roban el código, lo sacan y hacen un juego antes que, o sea, sacan una versión de Cyberpunk mucho mejor optimizada que la que han sacado estos y ya vamos, a tomar por culo CD Projekt Red. ¡Papi, que el portaaviones! Sí, sí, lo dejaría muy, muy, muy feamente en evidencia, pero al final temas de seguridad y backup, que cada tanto nosotros nos puede pasar que perdemos un documento, si un estudio millonario puede hacerlo, a no sentirse tan mal. Pues sí. Venga, vamos al tema, que como decíamos, hoy tenemos bastante contenido. ¿Por qué? Porque sabéis que vamos a ir introduciendo poquito a poco las secciones que vamos, hemos ido pensando, hemos ido deliberando este tiempo que hemos estado parados, pero no va a ser todo en el primer programa, o sea, vamos a ir dándolo poquito a poco. Y para empezar este primer programa, ya sabéis que más o menos pues, analizamos un juego, comentamos las noticias, pero esta vez tenemos bastantes juegos que analizar y queremos traeros juegos, porque al fin y al cabo esto viene, o sea, este programa va de eso, de juegos. Así que hoy vamos a hacer un programa estricto en juegos. Vamos a analizar ni más ni menos que tres juegos bastante interesantes, y os los vamos a traer aquí a vuestro Indie Podcast. Comentaremos algo de noticias, algo en plan rápido, pero si queréis un debate y demás, esto ya tendrá que ser seguramente para la semana que viene, porque hoy vamos a centrarnos simple y llanamente en juegos. Muy bonito, me gusta. ¿Y qué juegos tendremos? Pues tendremos un poquito de todo. Tendremos plataformas con Crash Bandicoot 4, que nos lo traerá Ricky Snipe. Roditzi y un servidor os traerán Ghost Runner, un juego también de plataformas y acción en primera persona. Y Sir Chal, que hoy no puede estar con nosotros, pero sí que va a estar en forma de pin. No, estará en forma de audio que nos enviará analizando bien un juego. Quizá esta temporada para Switchar puede ser un pelín más complicada a la hora de pasarse, pero sí que va a estar con nosotros apoyándonos. Y si no puede estar en el programa, pues nos irá enviando estas perlitas de audio. Y él nos va a analizar, nos va a traer el análisis de Cyber Shadow. O sea, un indie bastante interesante también. Así que, como podéis ver hoy, tenemos juegos para todos los gustos. Y bueno, pues ya no nos demoramos más. Ricky Snipe, desempolva el micro porque hace tiempo que no te escuchamos hacer un análisis, así que ahora la palestra es toda tuya con Crash Bandicoot 4. Pues nada, gracias Moniki por darme paso. La verdad es que Crash Bandicoot 4 fue un juego que me recomendó mi hermano Adriano Bicho, pues no le había prestado yo mucha atención. De hecho, en los recopilatorios de juegos del año, es un juego que se coló por sorpresa para muchos. Y una vez te pones a jugarlo, te das cuenta de que sorpresa para estar en un recopilatorio de mejores juegos del año, pues la verdad es que no, porque es un auténtico juegaco. Como muchos conocéis, Crash Bandicoot es una saga que empezó en PlayStation 1 con la gente de Naughty Dog. Naughty Dog, si lo queréis pronunciar perfectamente, y que ha sido un poco, digamos, que errática a lo largo del tiempo, que fue un poco la fórmula, se ha ido agotando, hasta que llegó un momento que los juegos directamente pues no tenían calidad suficiente, o no llegaban ni siquiera a un notable como mucho. Y es a través de esa trilogía que trajo Activision, creo que fue hace uno o dos añitos, no me acuerdo exactamente cuándo fue, hace dos añitos si no recuerdo mal, dos o tres añitos, y digamos que volvió otra vez el boom de Crash Bandicoot con entonces una remasterización perfecta, que desde aquí también recomiendo, si no lo habéis probado, pues estáis tardando en pillarosla. Y se dieron el paso y se atrevieron a hacer un Crash Bandicoot 4 directamente con ese 4 detrás, con todo el peso que eso conlleva. Y ya os digo yo que es un 4 muy bien merecido y que hace honor a toda la saga. La historia es bastante sencillita, en la cual pues los típicos malos de la saga, Neocortex y compañía, pues digamos que consiguen unas máscaras del tiempo o atacar a través del tiempo, ¿vale? Diferentes secciones temporales de lo que viene siendo el mundo de Crash Bandicoot, y a partir de ahí pues con Crash y una serie de máscaras que nos van a dar una serie de habilidades en determinados momentos del juego, pues vamos a tener que ir avanzando por los niveles tipo plataformas, muy, muy llevado a lo que viene siendo la esencia de Crash Bandicoot. O sea, si los has jugado los antiguos, lo vas a ver perfectamente reflejado en esta cuarta entrega, y que sigue eso, una esencia de plataformas, en scroll tanto vertical como lateral, con secciones en las cuales pues nos vamos a encontrar con antiguos amigos conocidos nuestros, la típica sección en la que te van persiguiendo, o sea, toda la base que tenía antigua se ha trasladado y actualizado a los tiempos que corren hoy en día. Pero entiendo que se sigue sintiendo como un Crash Bandicoot, o sea, que quien sí ha jugado los juegos anteriores vas a sentirte cómodo con los mandos, los movimientos, todo sigue igual y ¿hay algún pequeño reajuste en el control? Correcto, Reddy. Crash Bandicoot, si no te gustaba antiguamente, no te va a gustar esta cuarta entrega. Si te gustaron los primeros y te desencantaste con la saga, es buen momento para retomarla y ver la calidad del título que tiene. Y sí, al final es un poco recordar todos los controles que tienen, añadido algunas cositas y sobre todo un juego que responde a la perfección. Es decir, que si tú te equivocas, no es lo típico de coño, sobre todo en un juego de plataformas que hay saltos que son milimétricos, que tienes que hacer varios saltos seguidos con precisión exacta, la culpa nunca va a ser de un mal control, sino va a ser tuya por ser un paquete, como es mi caso, que me cuesta acabarme los juegos de plataforma porque soy un paquetón en estos tipos de juegos. Y sobre todo también, pues es un juego muy difícil. Difícil, a ver, entre comillas, o sea, es acabable, ¿vale? Pero hay ciertos niveles que, hostia, yo me acuerdo de lo típico, jugaba en modo clásico, porque puedes elegir entre dos tipos de modo, un modo clásico con vidas, otro que teníamos puntos guardados, el modo moderno, tampoco le hice mucho caso porque no me apetecía indagar mucho, siendo más clasista con el Crash Bandicoot, de punto de control, pues si te matan vuelves atrás hacia atrás y demás. Y es un juego con niveles bastante complicados, es decir, que si tú buscas un reto en un juego de plataforma, aquí lo vas a encontrar. Aparte de todo eso, te vas a encontrar con un juego que si quieres ser completista, vas a tener que echarle muchísimas, pero muchísimas horas para sacar el 100% del juego, porque ya no solamente tiene las fases de Crash Bandicoot en modo normal, modo contra el reloj, sino encima también hay ciertos personajes que se van uniendo a lo largo de la aventura para tener sus misiones, que luego te abren también esas fases que si tú has que jugar con ellos las puedes revivir. Aparte te vas a encontrar en los niveles unas cintas de vídeo que van un poco a retrotraernos al comienzo de cómo nació Crash en este universo, con niveles bastante complicados. Y la verdad es que luego las gemas, o sea, todo lo que viene siendo habitual, el tema de gemas, de contrarreloj, viene más un modo, creo que lo llaman con uno de los enemigos, no sé si el... no me acuerdo el nombre del malo, pero sí que es verdad que le da otro toque así medio raro a la pantalla y demás, y también tienes todos los niveles que tú tienes, más esa segunda versión que tienes. A eso sumale que tienes que conseguir el tema de las manzanas, pasártelo con un mínimo de vidas que te maten, encontrando las gemas, haciendo el contrarreloj, o sea que si yo me lo tardé más o menos unas 8 o 10 horas en pasármelo, si lo quieres completar te puedes ir a las 40, 50 fácil, porque es un puto reto para todo el flipado que le gusta ser completista. Ahí lo tiene y le va a dar muchísimas horas si quiere llegar a esos extremos. Y ya pasando al nivel de audio, pues nos encontramos también con canciones clásicas, míticas, de las que ya hemos recordado, ese clásico sonido de Crash Bandicoot que desde el primer nivel ya nos está enganchando diciendo que esto es un Crash. Y con un doblaje para mí muy bueno también, que te mete mucho más en la historia, conforme vas jugando también vas saliendo en los diferentes niveles audios de los enemigos, que te ríes con las gilipollas y las tonterías que van diciendo, entonces al final es un conjunto de juegos que son detallitos que hacen que te metan más en la aventurilla y te den ganas de seguir jugando, avanzando y ver qué va pasando a lo largo de cada uno de sus niveles. Ricky, ¿para alguien que no ha tocado nunca esta saga, le recomendarías o preferías empezar con el Trilogy y coger un poquito de margen? Hombre, el Trilogy, la ventaja que tiene es que de los tres primeros juegos, que el primero es bastante durete, porque habían saltos que estaban muy ajustados al milímetro, incluso había un nivel que implementaron que era bidimensional, que ríete tú para pasártelo también. Y luego el 2 y el 3 eran juegos mucho más sencillos, al menos en esa recopilación. Por empezar, hombre, si no has jugado ninguno, juégate los tres primeros y si te molan, juégate el cuarto. Más que nada porque luego si pasas al cuarto o las dos anteriores, tampoco puedes jugar las dos vertientes. Y oye, pues empiezo por el cuarto que es más actual y luego me paso a la trilogía. Tampoco es mala idea, porque al final no dejan de ser juego de plataforma, que la historia pues sí, tiene una media correlación, pero que en cierto modo no es un juego que pese esa historia detrás de Crash Bandicoot. Es verdad que si tú juegas la trilogía, te vas al cuarto, los detalles que te han incluido, que son detalles muy chulos que te han puesto, los vas a saborear mucho más, ¿sabes? No te juegas al 4, luego te juegas al anterior y a lo mejor esos detalles que han puesto, digamos, para los fans de la saga, están muy bien calibrados, muy bien metidos, que te sacan una sonrisita y dicen, hostia, qué guay que hayan metido esto, qué gracioso, tal. Te lo vas a perder. Entonces, pues en ese modo, pues si lo ves desde ese punto de vista, oye, pues sí, júgate la trilogía y luego te juega el cuarto. Y has comentado antes que el 1 quizá para ti el más complicado. En escala de dificultad, ¿este en qué posición estaría en el cuarto, la cuarta entrega? Yo lo pondría, hombre, yo a lo mejor no sé si sería el primero o el segundo, porque yo sé que es verdad que la remasterización, el primero, hubieran zonas que me caguen todo, en este también habían zonas en las que me caguen todo, pero claro, ya si nos vamos al tema de completista, yo creo que este juego está a un nivel por encima del primero, evidentemente. Estamos hablando de un juego que salió, creo que fue para el año 96, si no me falla la memoria, con un juego que salió el año pasado, en 2020. Evidentemente va a tener mucho más contenido, mucho más retos y más historias. Por eso estaría a lo mejor en cuanto a dificultad un pelín por arriba, siempre en cuanto a tema completista. Si nos vamos a la aventura en sí, yo creo que estarían casi cogidos de la mano. A lo mejor quizás el primero, un poquito más adelante, por ese pequeño desajuste que habían a la hora de algunos saltos, que en este no los tienes, y de ahí que la dificultad del 1 sea un pelín más difícil, pero sin ser una locura, o sea, que no te diga ahora es como difícil, ¡buah, me echa para atrás! Son difíciles algunos niveles, y sobre todo los últimos, donde está ahí el reto de pasártelo, pero con así el juego también te facilita un poquito las cosas, poniéndote puntos de controles, vamos, entre medias de los que deberían, te los adelantan un poquito, si no, ya has muerto varias veces, venga, va, te adelantamos un poquito el punto de control, te damos las máscaras para que sigas avanzando y aguantas algún toque más. Al final el juego también te ayuda y te facilita también esa labor para que te lo vayas acabando. Hostia, perdón, ¿eso pasaba que si morías mucho te daban una máscara adicional o algo así? Sí, eso sí pasaba en los anteriores, sí. Si te mataban muchas veces, te lo daban. Pues diciendo, eres un paquete, toma una mascarita para que aguante otro toque más. Sí, la sutil forma de decir, eres un mierdas. Exacto. Te porro, palurdo e inútil. Bueno, ya por último comentar que a nivel técnico es un juego muy sólido, gráficamente no falla en prácticamente nada, con unos gráficos muy coloristas, muy detallistas, muy divertidos, porque Crash Bandicoot, tío, es un puto despolle que te cagas, y la verdad que me sorprende, porque es un juego bastante sólido y que, hombre, no llega a la magnificencia de decir, hostia, está rompiendo con todo, no sé qué, pero que sí que le da otra vueltita de tuerca más a lo que es la saga Crash y lo lleva a un nivel muy digno para plataformas, y un juego que también un poco por su naturaleza está acotado a tirar para adelante, no es un mundo abierto en 3D que puede darte mucho más jugo, que puede ser otro plataforma, vamos a decir la saga Mario, que tiene ya esa mentalidad de mundo más abierto y que te puede dar más juego, pero siendo la esencia de Crash ha llevado a esos escenarios. Pero la verdad es que no les merecen para nada y la verdad es que cumplen a la perfección. Bueno, y ya para un poco de conclusión, pues simplemente recomendaros este juego. Si os gustan las plataformas, es un juego que tenéis que jugar. Si no conocéis Crash Bandicoot, aprovecharos con la trilogía y con este título, porque vais a tener horas y diversión para rato. Un título que está, si no me equivoco, para PlayStation 4, Xbox One y creo que para PC. Y yo lo compraría en torno a los 30-35 euros, un precio bastante bueno para las horas que te va a dar. Así que si lo veis por ese precio y os llama un poquito la atención, tiraos de cabeza por él, porque no os vais a arrepentir de las horas de buen rollo y diversión que vais a pasar con él. ¿Precio original? Vale, el precio original son 70 euros, que sí es verdad que me parece un poquito sablada. Bueno, me parece sablada 70 euros ese juego y cualquier otro. O sea, partiendo de esa base, 60 euros, 59,95, creo que será 60, 70 euros. Se me parece sablada cualquier juego a ese precio. Por lo tanto, van a salir ofertas que siempre salen. Pues te esperas un poquitillo y te lo pillas de rebajilla. Yo voy a añadir que el próximo 12 de marzo el juego sale para Nintendo Switch, con lo cual va a estar disponible para absolutamente todas las plataformas. Simplemente comentar que en Switch, por lo que parece, va a funcionar a 720 y 1080, pero a 30 frames, cuando en el resto de plataformas va a ir a 60, con lo cual, bueno, pues si sois muy chiquismiquis y un tema de plataformas que puede ser más sensible, pues si tenéis la duda, pues a lo mejor es mejor que lo juguéis en sobremesa por la fluidez extra, pero bueno, que tampoco creo que sea ningún problema. No, claro que no. Perfecto, pues muchísimas gracias Ricky Snide por este análisis del Crash Bandicoot 4. Ya sabéis que es una saga que bastante conocida por muchísima gente, especialmente por los más viejunos, y bueno, si queréis y tenéis tiempo, pues quizá no solo este 4, sino empezar con el Trilogy, ahí tenéis muchísimas horas aseguradas. ¡Estupendo! Nosotros avanzamos a la sección más rápida del podcast, el Pupurrí de Noticias. Google Stadia cierra sus estudios de desarrollo. De momento la plataforma sigue adelante, pero esto huele a podrido por dentro. Sí, sí, pero yo ya tengo mi mando. Pues a ver a qué vas a enchufar dentro de poco. Pues al PC. Al culo. De momento yo sigo jugando Stadia. Y si pasa lo que sea, cojo el cable y lo enchufo al PC. Ya tengo mando. Serás pringao. Pringao no. He pagado lo mismo que ha pagado mucha gente por el Cyberpunk. Solo que yo tengo un mando aparte. Se rasca porque le pica. No, pues Rodici va a estar de enhorabuena porque la gente de Platinum Game por fin este año, después de 3 años de auténtico humo, va a dar noticias sobre Bayonetta 3. Así que Ready, vete revisándote ese teaser que sacaron en su momento, que sé que lo tienes más que mirado, porque lo mismo sacan otro vídeo nuevo, ¿o no? No juegues con mis ilusiones, Platinum, hijos de puta. Ya está bien de tocarnos un poco las pelotitas, hombre. Ahora vamos a lo importante. Electronic Arts compra a los creadores del juego de Kim Kardashian. ¡Ya! Por 2.400 millones de dólares. ¿Pero qué coño? Haciendo un movimiento muy Electronic Arts. Habrá visto muchísimo dinero ahí y a eso fueron. Pero es que es Electronic Arts. Ya no sé si los movimientos que hacen es de genio o de puto lo retrasado. De genio malvado. Crystal Dynamics autoriza el remake de fans de Tomb Raider 2, construido bajo el motor gráfico Unreal Engine 4, con la condición de que no se lucren con el juego. Casi 24 años después del lanzamiento del juego original, este remake introduce numerosas mejoras y efectos visuales, como la iluminación volumétrica o mejoras en el diseño del agua. Además, se añadirá un nuevo traje alternativo para Lara y se encontrarán ayudas para reducir la dificultad que se pueden desactivar en cualquier momento. Y puedo decir que yo personalmente voy a jugarlo porque cualquier excusa es buena para volver a ponerme la piel de mi queridísima Lara Croft. No sé vosotros, pero yo no recuerdo el Tomb Raider 2 como algo excepcionalmente difícil. Que me da igual, que la cuestión es jugarlo. No, que sí, pero que esa era una época, tío, en la que tan pros que cosas que hoy en día nos parecen difíciles entonces eran fáciles. O sea, recuerdo en su momento lo de la puta lancha en Venecia, que decías, ¿cómo paso? Y hasta que no descubres que tienes que lanzar la lancha y tal y cual. Pero a nivel de lo que sería dificultad, puzzles y tal, creo que el 1 y sobre todo el Last Revelation, el 4, eran bastante más jodidos. No sé, el 2 no lo recuerdo yo como algo excepcionalmente difícil. Bueno, pero es que a lo mejor se trata ya más a nivel nostálgico. Por ejemplo, para mí, a pesar de que jugué primero el Tomb Raider 1, pues el 2 es más significativo, es lo que tengo más recuerdos de cuando era pequeña. Así que... Sí, no lo digo, o sea, con eso yo también voy a jugar. Sí, para mí es de mis favoritos el 2, porque es como el 1 lo jugué después, pero que el 2 a mí me encantó, pero yo digo, no, ya estamos con el tema de dificultad y no dificultad, pero que es lo que decimos, tampoco me parecía un juego excesivamente difícil por puzzles o plataformas, o enemigos, ¿sabes? No, no sé. Pero a día de hoy hace falta que haya una opción de ayudas, porque si no sabes que la gente se atasca y se frustra y lo deja. Ya, ya. Así que imagino que es por eso que lo añaden, no por la dificultad original. Porque la realidad no está bien. Pues bueno, de dificultad va a ir el siguiente juego. Así que, Rudici, coge tus trastos y vente conmigo que vamos a analizar Ghost Runner. Pues Ghost Runner es un título bastante distinto a lo que estamos acostumbrados hoy en día. Es un juego en primera persona en el cual realmente es una cuestión de avanzar, saltar y matar, en el cual de un toque, de un disparo, estamos muertos. Entonces, lo que llevamos es una especie de cyborg que tiene esa capacidad de ser muy ágil, de ser muy rápido y de que con la espada es un asesino sin piedad. Y es un juego que, para describirlo fácilmente, yo os diría que es un Mirror's Edge con katanas. Es un juego ambientado en un futuro apocalíptico, pero muy moderno, con mucha tecnología, en el que la base del juego, el core, es eso, son plataformas en las que corres por las paredes, saltas, utilizas algún tipo de habilidades, poderes para poder moverte más rápido, pegar algún tipo de saltos especiales. Con la katana tienes que acercarte muchísimo a los enemigos, que como os digo, tienen distintos tipos de arma, y tienes que acercarte mucho para acabar matándoles. Incluso si eres muy hábil, puedes devolver los golpes con la los disparos con la katana, lo cual es bastante complicado, no es que sea fácil. Precisamente es un juego que se basa mucho en morir. Vais a morir muchísimas veces porque vas llegando a distintas zonas, a veces son plataformas, a veces son simplemente enemigos, a veces una combinación de las dos. Y normalmente pues vais a sufrir en parte, que es bastante chungo, averiguar a veces las presiones de por dónde es mejor atacar primero. Primero voy por aquí, primero por allá, es primero este enemigo, mejor este otro enemigo. Algunas soportes que pueden tener los enemigos, que es mejor cargarte primero esos soportes. Es un juego realmente muy rápido, muy muy rápido, muy frenético en cada intento. Mueres, vuelves a aparecer y ya otra vez estás dándole. Entonces es algo bastante distinto, muy fresco para lo que estamos acostumbrados hoy en día, y que yo de momento estoy disfrutando mucho. Sí, bueno, creo que has dicho bastante bien la esencia de lo que es el juego. Cuando yo empecé a jugarlo, he de reconocer que, bueno, me lo pasó Adriano Bicho, o sea, de aquí otro saludo. Hostia, ya somos dos, Adriano Bicho, sí. Gracias, tío, él te va repartiendo gorrones por el mundo. Sí, sí, vamos, es nuestro Santa Claus particular. Además, ya no es el primero que me deja, sino después de Control, digo, vamos a tener que invitar una cena o algo, cuando nos desconfinen ya del todo, cuenta con una cena. Pero bueno, volviendo al juego, evidentemente lo primero que me vino a la cabeza es el clásico Mirror's Edge, que salió hace años, hace dos generaciones de consolas. Pero aquí evidentemente, aparte del plataformeo, que básicamente era con lo que se nutría Mirror's Edge, aquí han puesto un componente de acción muy muy interesante, muy divertido. Y básicamente la fórmula que tiene este GoRunner es el ensayo y error. Es decir, vas a morir muchísimas veces, muchísimas, pero por mil formas, porque has calculado mal un salto, porque no has llegado bien por la velocidad, porque no has dado el botón correcto en el momento que tocaba, o evidentemente en el combate de los enemigos, porque te han pegado, te han disparado, te han hecho una emboscada. No has visto que había un tío al otro lado. No has visto que había un tío al otro lado, correcto. Y claro, el hecho de que un toque ya mueras, pues evidentemente hace que estés en máxima tensión durante todo el juego. Porque digo, es un juego hiper rápido, muy bestia, en el sentido que no da un respiro de tranquilidad, porque si no estás corriendo y saltando haciendo parkour, estás peleando. Y si no estás cogiéndote un gancho, y si no estás deslizándote. O sea, lo bueno de este juego es que vas a estar todo el rato en movimiento o todo el rato haciendo cosas. Pocas veces vas a estar parado, si no es que sea al principio o al final del nivel, que tiene una pequeña secuencia de introducción o de básicamente que estás subiendo el ascensor, que es como la entrada al nivel, que es el espacio más tranquilo que vas a tener. A partir de aquí es todo muerte y velocidad. Y con bastante variedad de situaciones, o sea, el core es plataforma a matar, pero sabe cambiar el tipo de plataformas. A veces son más verticales, a veces son más horizontales, a veces se tratan más de calcular los saltos, a veces se trata más de que tengas que ir a toda castaña y velocidad porque no te puedes parar. A veces se trata de combinar estas plataformas con enemigos por el medio. Quiero decir que tiene situaciones que van variando. Algunas otras veces tienes que, no llega a ser un puzzle, pero tienes que pararte un momento a pensar por dónde tienes que ir, porque pese a que te indica dónde ir, tienes que encontrar la ruta. O sea que dentro de lo que cabe, a ver, yo he jugado 3 horitas, o sea que aún me queda a ver si al final se vuelve repetitivo, aún me lo pueda confirmar, pero creo que dentro de lo que cabe sabe variar la fórmula para que no te llegues a aburrir de, digamos, estar haciendo lo mismo todo el rato. Sí, de hecho, a mí no me ha llegado a aburrir en ningún momento, porque aunque sí que es verdad que ya lo fuerte del juego, el core del juego, pero desde el minuto uno ya está así, es así, o sea, no va a variar mucho el principio del final, pero sí que es verdad que con los mismos elementos saben cómo disponerlos para que el juego en cualquier momento o en todo momento se mantenga fresco. O sea, eso es un punto a agradecer. Es decir, que las mismas plataformas te las vas a ver en el nivel 1 que en el nivel 10, pero puestas de otra forma, más difícil, con saltos más ajustados, cosa pues que al fin y al cabo pues nos obliga a estar siempre pendientes. Tema puzzles, sí que hay ciertos puzzles, pero y esto, con esto aprovecharé para entrar un poquito en el tema historia, pero en momentos muy especiales donde se nos van a abrir habilidades nuevas, y para encontrarlas, o para activarlas, mejor dicho, sí que tendremos que solucionar algún pequeño puzzle. Tampoco es muy difícil, pero bueno, es coger unos objetos, encontrar la salida de algún sitio, poner unas piezas en un lugar para abrir una puerta. Son cosas muy pequeñitas, pero bueno, lo decimos, que aportan ese toquecito de frescura a lo que es ya el core del juego. Como historia, bueno, no es que tenga la historia más novedosa del mundo, sino estamos en un ambiente cyberpunk, que es un poquito la historia de que ya hemos visto bastantes veces. Es decir, una sociedad que está hecha a un Cristo, que ha habido, aquí creo que lo llaman el estallido, pero vamos, que es, ha venido el fin del mundo y la humanidad está metida en torres que no pueden salir al exterior porque si no se morirían por el tema de no respirar el aire. Y a partir de aquí, pues nosotros, nuestro Gorrenner, que empieza el juego enfrentándose a una enemiga, que bueno, básicamente es la hermana del Doctor Octopus, casi, por los pulpo que tiene. Sí. Y básicamente le da pal pelo y lo deja hecho un Cristo y casi lo mata. Pero bueno, un personaje llamado el Arquitecto lo revive, para entendernos, junto con otras personas, y a partir de aquí es en plan venganza y vete a por esta tía que quiere eliminar la humanidad y quiere acabar con el mundo. Básicamente ese es el leitmotiv, que ya os digo, no tiene mucha trascendencia, pero está ahí. Lo único que a mí no me ha gustado en este sentido es que el juego está en inglés, subtitulado al español, pero está en inglés. ¿Qué ocurre? Que el lore básicamente del juego se nos va a ir mostrando mediante los diálogos que van teniendo, en especial el arquitecto que está en nuestra cabeza, cual Cortana, otra chica de la resistencia llamada Zoe, y quizá ya a puntos finales del juego, pues la misma enemiga de la misma final boss, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya lo comentamos, por ejemplo, en el Grand Theft Auto, sobre todo, que cuando es un juego tan rápido y tienes que leer, es imposible. O sea, yo, ¿qué hacía? Me tenía que parar a leer la historia o leer los diálogos para enterarme un poquito de lo que estaba pasando. Pero el problema es que muchas veces de estos diálogos te lo ponen en mitad de, pues eso, de un parkour, en mitad de unos saltos, en mitad de unos deslizamientos, que tienes que estar mirando y bajando y claro, y si pones pausa tampoco te enteras mucho. Entonces a mí, sinceramente, esto no me acaba de convencer porque, aunque ya digamos que la historia es testimonial, joder, al menos para los que el inglés, además, decimos, es un inglés tan rápido y estás tan pendiente que tampoco vas a estar atento a escucharlo y traducirlo al momento. Entonces, pues, para mí es un pequeño fallo, al menos, no haber estado mínimamente doblado. Sí, coincido completamente. Los subtítulos, además, son relativamente pequeños. Y se ponen a hablar en cualquier momento, no se te ponen a hablar solo cuando estás en zonas tranquilas, sino que muchas veces mientras estás en pleno meollo se ponen a hablar. Entonces yo soy una persona que también entiendo el inglés, hablo el inglés, pero mientras estás jugando y cuando ponen ciertos acentos es complicado. Entonces si quieres echar un vistazo a los subtítulos para apoyarte porque hay una frase que no has entendido, una palabra que no has entendido, es imposible y hace que parte del contenido te lo pierdas. Porque es que estás tan enfrascado en el título que simplemente el hecho de no ser nativo inglés hace que cuando te tienes que centrar mucho en salta, mata, corre, coge, te cueste más comprender una lengua que no es la tuya. Entonces esos subtítulos de apoyo no son suficientes, desde luego, en este juego desde luego que no. Aunque bueno, siendo una historia testimonial, pues bueno, tampoco sería tan importante, pero bueno, habrá quien le guste la historia, quien se quiera enterar, y va a ser un problema porque como dice Muniki, pues es el punto flojo del juego. Claro, yo lo estoy viendo, perdón, con fallo. De hecho, no me está gustando nada que tenga ese efecto GTA, de que te empiecen a dar la turra en medio de una persecución o indicando la misión mientras vas conduciendo. Yo soy una persona completamente inútil para hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, al final, por más que esté en español y en español subtitulado y todo, no me entero en la mitad. Y que es algo que otros juegos muy similares, como Superhot, como Hotline Miami, como Katana Zero, como todos estos juegos de morir de un toque, de acción frenética y rápida y estar muy concentrado, hacen bien lo que la parte que hace avanzar la historia te la van contando por fuera, entre nivel y nivel. Sí, sí, básicamente, a ver, ¿qué es lo que decimos? Como uno de los puntos positivos del juego es que checkpoints los tiene casi cada zona, te vas a encontrar un checkpoint porque el juego entiende que es brutal en la dificultad, por lo tanto no es eso de que tengas que pasarte un nivel sin morir. No, vas a morir en cada zona, quizá mueres 30 veces, así que cada zona que llegues te van a actualizar el checkpoint, por lo tanto una de las opciones, lo que hacía yo cuando veía que hablaban, si podía pararme, me paraba. Que me mataban, me da igual, porque el diálogo se reiniciaba un poco, ¿sabes? Y entonces lo que hacía era eso, me lo volvía, me mataba a posta quizá, o dejaba que me mataran, me leía el diálogo y a partir de aquí ya siga jugando, porque es que si no, a mí sí me gusta entrar en la historia, me gusta, quiero saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, pues era una de las formas, pero sí que no es una cosa que esté muy, al menos en lo que es la comunidad hispana, muy, muy bien desarrollado, para entendernos. Yo tengo una pregunta, no solo no por el idioma, sino con lo que acabas de decir y relacionado con lo que he dicho antes, Ruedi, de que cuando mueres vuelves a aparecer, pero ahora has dicho que tú mismo te matabas para poder leer los subtítulos, bueno, enterarte de la historia. Entonces, ¿queréis decir con eso que hay recurrentes checkpoints y que es un juego que en realidad no penaliza demasiado los errores del jugador? No, no, sí penaliza, joder, sí penaliza. El checkpoint es cuando superas la zona. O sea, tú llegas a una zona y si no la completas al 100%, no hay checkpoint. O sea, una vez tú te cargas a todos los enemigos, hay checkpoint. Una vez tú haces toda la zona plataformera, hay checkpoint. Pero como te fallas en la última plataforma, en el último enemigo, otra vez es el principio. Simplemente es eso, el checkpoint. Claro, pero eso digo que, y que no es que diga que no penaliza al jugador, claro que penaliza. Y ya digo, a lo mejor una zona puede estar tranquilamente 15 minutos. Porque dices, hay unas plataformas con unos ganchos para correr por encima. Porque tienes 5 enemigos, de uno con pistola, uno que ataca melee, otro que ataca rayos, y aparte están protegidos por un escudo que tienes que primero romper el escudo para poder enfrentarte a ellos. Y ya digo, todo eso sin que te den un toque, sin parar de moverte y viendo qué estrategia haces. Pues tranquilamente una zona puede tardar 15 minutos, porque te matan, porque has intentado hacer esto, te has caído, ahora te han pegado un tiro, ahora te de esto. Pues digo, el juego penaliza mucho al jugador y si la cagas, la cagas. Lo bueno es que al menos eso, zona a zona van guardándose. Pero es que si no sería casi imposible. Por suerte, como Rudy ha dicho, nuestra principal arma, aparte de los saltos y la velocidad, será la katana. Pero a medida que avancemos el juego, nos vamos a encontrar con diversas habilidades que podemos ir utilizando contra los enemigos. Véase pues, un lanzamiento de una onda de choque, atacar rápido nosotros mismos, lanzarnos en como una especie de embestida. Y algunas más que tampoco quiero decir porque no quiero spoilear el juego, pero bueno, digamos que tendremos esas habilidades un poquito que nos ayudarán, habilidades que tendrán que recargarse mediante matamos enemigos o con el tiempo, pasa que con el tiempo tardan más, por lo tanto habrá que utilizarlas en momentos muy puntuales. Sí que podremos movernos un poco rápido, podemos parar podemos hacer un momento tipo tiempo bala, un corto espacio de tiempo que nos sea muy bien para enfrentarnos a ciertos enemigos. Y el tema de las habilidades, también está bien, que eso sí que me ha gustado bastante. Aparte de nuestras habilidades, nos darán una especie de fichas de Tetris que podremos ir colocando en un panel de energía, ¿vale? Ese panel, contra más células tengamos libres, más rápida se cargará la habilidad de esta especial. Pero, si no, ¿qué tenemos? Pues esas piezas muy parecidas a las de Tetris, algunas son casi iguales, que si las vamos incorporando en ese panel nos darán ciertas ventajas, que pueden ser desde tener otro impulso, desde que en el mapa te aparezcan los objetos coleccionables, desde poder desviar más fácilmente los disparos, pero hay que tener en cuenta que a medida que vayamos poniendo más habilidades, nuestra habilidad especial se recargará más lenta, por lo tanto habrá que saber qué le vamos a dar prioridad, si a la velocidad de recarga o bien si con esas habilidades pues nos es más fácil pasar el juego. Yo creo que el equilibrio está bastante bien conseguido. Y ya para terminar, hablando del aspecto técnico, es un juego que va súper fluido, va muy rápido. Yo lo estoy jugando en Series X y va como un tiro. Como os comento, mueres ya instantáneo, es que es instantáneo, no tarda nada. Ya estás otra vez listo para jugar, lo cual me parece fundamental para un juego de este tipo. Y técnicamente es un juego que la verdad luce muy bien. Tiene una iluminación muy muy buena. En PC se ve que tiene ray tracing, en consola no lo han implementado, pero aún así la iluminación es muy buena. En general, tanto modelados como animaciones, está muy bien. O sea, ciertamente es un juego que se ambientes bastante cerrados, que no hay una excesiva variedad de elementos ni de enemigos, pero dentro de los que hay, que tampoco es que sean pocos, está el juego luce, la verdad es que muy muy bien. Sí, en Play 4 no luce tan finamente como en Xbox Series X, pero yo creo que cumple muy sobradamente. También se recarga, quizá cuando vas a cargar el nivel por primera vez tarda un poquito más de lo normal, pero luego es totalmente inmediato, mueres y apareces instantáneamente, cosa que también es muy de agradecer. Lo único que tengo que poner como en contra es en los compases finales del juego, supongo por la carga, por el tipo de carga que tenía que hacer la consola, me he encontrado con algún que otro lag, y aquí sé que es un problema tener, aunque sea nada, un segundo, porque ya es ese segundo que se te para el personaje y te caes al vacío, y por culpa del lag, ya digo, ha sido sobre todo la última o la penúltima misión del juego, he tenido que repetir varias situaciones, porque me pegaba el lagazo, ¡pap!, se pegaba parado y pum, se caía, te disparaban o directamente aparecías muerto. Eso me ha pasado en Play 4, pero digo, solo en un nivel que hasta el final del juego, por lo demás no lo he disfrutado bastante bien. A nivel de sonido tenemos un juego con unos FX correctos, las katanas, los disparos, todo suena bien. Quizá yo le podría un poquito más de contundencia a los tiros, pero en general es un juego que suena bien y tiene una música, pues como no puede ser de otra manera, más electrónica, bastante cañera, que sabe muy bien meterte o inspirarte esa tensión y esa velocidad y esa rapidez que necesitas y esa caña, sobre todo, mientras estás jugando. Con lo cual, no es que sea un juego que yo creo que destaque especialmente en ese aspecto, que no es que sus melodías ni sus temas sean una locura, pero cumplen perfectamente para lo que tienes que hacer, tanto el sonido como el FX. Yo solo diré que hay uno de los temas que los más veteranos, si lo oyen, les pasará lo mismo, que recuerda un montón a Chimo Bayo. ¡Uha! Pues nada, conclusión es que para mí es un juego que es un soplo de aire fresco. O sea, somos muchísimos los que nos encantó Mirror's Edge, los que la segunda parte no nos gustó tanto, y creo que esto es una idea muy interesante y muy bien llevada a cabo de hacer algo distinto, pero en esta línea. Un juego en primera persona, muy rápido, muy frenético, y la verdad es que hay pocas cosas de este estilo. Un juego difícil, un juego retante, muy entretenido. Os digo, yo aún no me lo he pasado, pero de momento las tres horas creo que llevaré, me está gustando muchísimo, y desde luego a quien le guste la acción, a quien le guste la velocidad, a quien le gusten los retos, es un juego que recomiendo sin lugar a dudas. El juego lo podéis encontrar en casi todo, bueno, en todas las plataformas, está en Play 4, Play 5, Xbox One, Series X y S, PC y Switch, a un precio de 30 euros, o sea, es un precio bastante... bastante competitivo, porque ya el juego, la duración más o menos, claro, también depende de tu habilidad. Como decimos, el juego es brutal, es muy desafiante, es muy bestia. Puedes tranquilamente, yo casi con todos los coleccionables, creo que me he dejado 3 o 4 simplemente, me ha llevado 9 horas. Pero una vez lo acabas, el juego se abre el modo hardcore, que ya dices, ¿más aún? Pues sí, más. Y es que después de... empiezas el juego como si fuera un poco el New Game Plus del Dark Souls, es decir, todos los las habilidades desbloqueadas, pero la diferencia es que los enemigos cambian y algunas zonas también. Es más difícil, mucho más cabrón. Y ya desde el primer minuto uno, quizá te salen enemigos del final del juego. O sea que está muy bien porque es una segunda vuelta, pero totalmente diferente. Es decir, las técnicas las estrategias no van a ser las mismas, porque los enemigos cambian, y tanto de lugar como de tipo de enemigo, y la vez que es más cabrón. Así que yo también digo que a mí me ha gustado mucho, aunque algunos momentos haya sido un poco frustrante, sobre todo de cara al final, la curva de dificultad la encontré brutalmente bestia. No hablo del enemigo final, hablo de ya casi lo que sería el epílogo del juego, y ahí dije, hostia, es que aquí se les ha ido la olla tres pueblos. Pero bueno, salvo eso, si os gusta la velocidad y la acción y queréis algo así un poco fresco y divertido, Ghost Runner hará vuestras delicias. Matizar solamente que no tiene nivel de dificultad, o sea, el juego es el que es. Sí, sí, el juego tiene solo dos niveles de dificultad, con el que empiezas, que es un modo cabrón, y luego con el modo más cabrón, que es el que desbloqueas, nada más. Pues bueno, terminado Ghost Runner, vamos a hacer que Amuniki descanse, que el pobre pues lleva tiempo sin presentar, sin hablar, y necesita descansarla sin hueso. Y voy a dar paso al señor Alexis, y voy a darle paso porque yo sé que ha estado tramando algo, porque yo ya había dicho que le dejé agua corriente y eso, pero a ver, lo hizo también la temporada pasada, y la gente está, que le quité las cadenas, y claro, yo no sé qué ha estado tramando, porque ahora se ha podido mover libremente, ya le he dejado libertad prácticamente total, solamente tiene un chip de por si se aleja demasiado para meter alguna descarga, pero quitando eso, ha estado libre, y entonces, pues ha estado maquinando cosas ahí en la sombra que no sé qué ha hecho. Entonces, Alexis, revélame qué has estado haciendo en el sótano, que no lo sé. Exactamente, Roy, eso es lo que pasa cuando... A ver, hay gente que está muy bien en la libertad y hay gente en la que no. En este caso me puse a pensar a principio de año En lo típico que uno piensa, nada más que yo en vez de pensar en me anoto en el gimnasio y voy a comer más saludable, estuve pensando todas desafíos de juego para tomar en este 2021 y dije, lo podemos hacer más divertido aún. Lo podemos llevar al podcast y que cada uno de nosotros digamos tres desafíos o tres metas que tenemos prevista para este año para cumplirla y luego puede que pasen cosas si no lo hacemos. Ojo. Vale. Empieza poniendo ejemplo, ¿no? Bien, voy a empezar con mi ejemplo. Voy a decir, no sé si prefieren que lo digamos los tres desafíos juntos o hacemos ronda. Por mí los tres desafíos juntos va a ser un poco más dinámico. Venga, tres desafíos juntos, venga, dale. Vale, mis desafíos son, como soy una persona que juega siempre indie, cuando juega un triple A, es un triple A como me tocó este año, el año pasado jugar a Doom de 2016. Mi desafío para este año es, el primero es jugar 5 triple A de los últimos 2 años, los últimos 2 años, entiendo, 2019 y 2020, ¿no? O de 2021, claro, pero tengo que jugar 5 de esos triple A y me los tengo que pasar, claro. El otro desafío, en base a cómo le estuve pegando a Sega todo el año pasado en cada oportunidad que tuve, entonces un desafío castigo de pasarme 5 juegos de Sega, ya sea 5 juegos de plataforma de Sega o 5 juegos producidos, distribuidos por Sega. Y por último, que es por cada juego abandonado, tener 2 horas jugadas y otros 2 juegos terminados ese mismo año. Me explico. El año pasado, cuando hicimos el especial este y Taba comentaba que se había pasado 70 juegos, yo me vi que había jugado más o menos ese número, pero igual me había pasado 20, porque es algo normal que voy picoteando, voy abriendo, no le doy mucho más tiempo y ahí queda. Entonces, como desafío, si dejo un juego, tengo que tener sí o sí ya 2 horas jugadas en ese juego, por lo menos, y haber terminado otros 2 títulos como para compensar ese juego abandonado. O sea, en resumidas cuentas, ¿a cuántos juegos tienes que jugar este año? Y vamos en febrero, tienes un mes menos. Mes y medio. Son 5 triple A, 5 juegos de Sega, ahí tenemos 10. Y si juego un juego, si juego 6 juegos y los abandono sin haberlos completado, tengo que pasarme otros 2 juegos más para compensar ese extra que he abandonado. Es decir, por lo menos tengo eso, por lo menos 5 triple A y 5 juegos de Sega. Y puede que mucho más si voy probando juegos y abandonando, como puede que haya pasado con The Medium. ¿Y alguno de esos juegos tenemos que escoger nosotros? No, pero se puede hacer un extra. Vale, estoy viendo, mejor dicho, estoy percibiendo muchísima maldad. Hay mucha disonancia en la fuerza, está todo muy perturbado y viene de tu parte ya, Monique. Es que es el primero que me ha venido a la cabeza. Dices, juegos hechos por Sega o, bueno, distribuidos por Sega o que esté por ahí Sega. Sonic the Hedgehog 2006, creo que era, para Xbox 360. Buah, desde el 2000 hasta el 2015 y unos cuantos, ¿eh? Yo le ponía todos. No, pero no hablo de varios, no. Hablo de Sonic the Hedgehog para, bueno, versión Play 3 o Xbox 360, me da igual, que salió para eso, creo que fue 2006-2007. ¿Ese es el de la princesa que se enamora, sí, de Sonic? ¡Oh! Sí. Muchísimo miedo me dan. Voy a intentarlo. Voy a intentar de que sea uno de mis 5 juegos de Sega de pasarme, pero me están dando muchísimo miedo porque he visto muchísima brasa. Si te pasas muchísima ese, yo creo que te convalida por lo menos 2 o incluso 3. Fíjate lo que te digo. Sí. Es que a mí Sonic de por sí no me atrae demasiado, no me quiero imaginar un mal juego Sonic a qué niveles puede llegar, así que bueno, a ver. Es que, a ver, Sonic ha sacado malos juegos, la verdad sea dicha, pero es que este está considerado el peor de todos habidos por haber de la saga Sonic. Fue el punto de inflexión, o sea, cuando ese juego la gente decía, vale, van a cancelar Sonic, o sea, aquí se acabó. Después salió el Sonic 4, que también fue puta mierda. Oh, bueno, puta mierda, sin pena ni gloria, pero por suerte tuvimos Sonic Generations y Sonic Mania, que creo que Tsuno nos lo analizó. Fuiste tú, ¿verdad, Tsuno? Sí, así es, Sonic Mania. Y estuvo bastante chulo. Así que bueno, también puedes jugar a cosas divertidas. Pero yo creo que Sonic the Hedgehog 2006, creo que este año Alexis lo va a tener que disfrutar / sufrir. Uf, qué miedo. Evidentemente estoy abierto ahora mismo con lo que he dicho, que me soltéis a mí uno de los juegos más zafios, asquerosos que queráis que juegue. Yo lo entiendo. Recomendaría el Shining Force 1, tío, alguna cosa de esas así súper antigua. Que tampoco están tan mal. No, bueno, a mí el retro me mola. Pues aquí la cuestión era putearle con un juego malo, no con uno bueno. Bueno, yo creo que podemos hacer uno bueno y uno malo, ¿no? Porque, hostia, queremos que la pase un poco puta, no que él entre en una esquizofrenia paranoida aguda chunga. Bueno, Alexis, pues entonces, está claro que te vas a aplicar a fondo y que lo vas a hacer duro. Entonces, miedo me da preguntar, ¿qué has pensado para nosotros? Ahora empiezan las apreciaciones. Para ustedes, en el caso de que cuando vengan con esos desafíos estemos en 2022 y no se hayan cumplido, hay algunas cositas que tienen que jugar. Por ejemplo, en el caso de Roichi, había pensado en Half-Life, como no, pero, ni mods, ni Black Mesa, ni una mierda. El Half-Life el Vanilla. Original, exactamente, con el control que tenía, con los gráficos que eran y con la jugabilidad de 1999. Pero una pregunta, ¿ese juego tiene soporte para mando? ¡Sacrifiquémoslo a nuestro dios! Creo que sí. Es que si no, a lo mejor no me lo paso, pero yo lo intento. He de decir, a favor de Ruichi, no, el mando a mí me da puto asco, pero no, pero lo de la gráfico yo creo que le podemos dejar, porque realmente es oficial y es válido, que cuando salió Blue Shift estaba el paquete mod HD. Yo creo que eso podría dejar un pelín. Half-Life versión original, HD, HD, chaval. Bueno, HD, que mejorará un poco las armas. Bueno, cambiará el modelaje de las armas y no sé si hay alguno de los enemigos. Eso es demasiado cambio para mí. No, a ver, si mi gráfica pude renderizar a 1080, lo puedo jugar a 1080. No jodamos, que lo tengo que jugar a 640x480. A 640x480. Y 20 FPS. Resolución de 120, no sé si existe eso. Yo creo que 640x480 o 800x600 y ahí darte con un canto en los dientes. Me pagáis vosotros luego el oculista y las gafas, hijos de puta. Al contrario, si lo vas a ver súper grande, no te vas a tener problemas para ver si vas a ver píxeles del tamaño de pezones. Exacto. Bueno, ahora viene la parte en la que ya igual te raíz un poco menos, Amu, porque en tu caso, si no pasas tu desafío, el que te va a tocar no es ni nada más ni nada menos que pasarte el John Romero Daikatana. ¡Toma! Pero es que yo soy un poco masoca, ¿me lo puedo pasar ya? Sí, puede ser uno de tus desafíos y pensamos luego otro, si no lo cumplís, claro. Que igual puede ser, claro, puede ser aún peor. Jugar al juego de las Kardashian. Por ejemplo, estaría muy bien. Eso lo veo más para Marta, pero puede ser también. ¡Hostia! Pero espera, pero eso es lo que pasa. Entonces, ¿el desafío cuál es? ¿O cuál es? Claro, exacto, no ¿cuál sabes? Es el desafío. Has dicho las consecuencias. Pero es que los desafíos se los tienen que plantear ustedes, no le puedo plantear yo los desafíos. Ah, vale. Ah, Vale, pues mira, Rudy, ya tenemos deberes. Eso es una decepción, ¿eh? No, ya tenemos deberes. Hombre, ya puedo plantear dos retos para este año. Bueno, uno que ya lo hice el año pasado, pero fallé por un mes. No sé si se acuerdan hace tiempo que Telecinco hacía lo de 12 meses, 12 causas, ¿no? Sí. Pues el año pasado mi hermano Baki y yo nos propusimos con el Pudgy 12 meses, 12 pollitos. Es decir, que hubiera una victoria al Pudgy mínimo una vez al mes. Hostia. Ya el año pasado fallamos en julio, nos quedamos 11-12 y este año pues ya vamos enero y febrero hasta cumplido, entonces ya se hemos cenado pollitos. Y durante este año, pues mínimo conseguir una victoria con las de hora que le echamos y los paquetes que somos, pues nos cuesta, pero ahí estamos en la batalla. Y el reto mayúsculo y el que me sumo va a ser el de llegar ya por fin a la cifra de 200.000 puntos de logro en el Game Tar de Xbox. ¿Cuántos llevas? Es lo que voy a revisar, creo que eran 191.000, me parece que era, ahora tío exactamente. Bueno, pues yo creo que los desafíos de Ricky son bastante bastante buenos, o sea que yo creo que puede participar, ya buscaremos la pena si no cumple. Y no, la coña es decidir con qué juego rompo la barrera para llegar a los 200.000. Ya con los 100.000 tuvo que hacer con el maravilloso Morph de Xbox. Sí, me acuerdo, hostia, me acuerdo, cierto. Bueno, pero evidentemente hay que pensar a prenda si no se cumpliera, que ojalá se cumpla, pero... Así que ya la pensaremos. Y Juno... Lo estoy pensando y madre mía, no sé. Es que apenas estoy jugando. Es que el ordenador ya ni me tira con el Word. Pues eso, el de las Kardashian, que lo puedes jugar en el móvil. Claro. Pero si es de pago ni de coña, yo no pago para esos juegos. Nah, eso es un free to play, obviamente. Que luego te hacen pagar más para avanzar. Exacto. Hostia, mierda, tío. No tengo el móvil aquí, que se lo ha llevado Alejandro, que tenía que usarlo, pero puedo echarle un vistazo. Pero hoy no, mañana. Hostia, bueno, pero lo que había pensado es, no sé si queréis, para hacer un pelín más divertido, porque nosotros somos putas, pero hay gente que es mucho más putas que nosotros, y que una de nuestros retos, o prenda, eso ya como queráis, que nos lo diga el público. Aquí nos estamos volviendo locos. Bueno, pues nada, venga. Sabéis que tenemos canal de Telegram. Yo creo que en Telegram, una vez escuché la gente del programa, pues nos diga, yo propondría más que prenda, pues reto, ¿no? O sea, que a ver qué quieren que hagamos. Dentro de nuestras posibilidades, claro. O sea, no digáis ahora, pues a jugar a todo el catálogo de PlayStation 4, porque es inviable. Algo que sea viable en este año. A mí me parece peligroso, pero está muy bien. Eso hay que hacerlo. Perfecto, pues yo creo que ya, Juno, lo siento, pero esta ha estado dubitativa, pero te entramos en el saco. Así que los cinco tenemos un reto pendiente. Pero es que no sé cuál yo, lo siento. Tranquilo, ya te lo dirá el público. Uno de los retos. A ver, teniendo en cuenta que tengo una mierda de ordenador, ahora mismo tampoco me pueden pedir mucho, ¿sabes? Vale, bueno, pues cuando tengas el ordenador nuevo ya nos avisas. Madre mía. Tranquila, que hay mucho juego retro y antiguo de hace muchos años, el emulador estará ahí. Retos van a encontrar. Para Marta, buscarle un reto veterano, un reto viejuno. Y ya está, y arreglado. Yo estoy seguro que Raichi se lo cambiaría con mucho gusto. Cuando vea esos graficotes, uff. Yo, como no le pueda meter el mando, entonces sí que se lo querré cambiar. Yo creo que a fecha de hoy tendrá... Hostia, es que era muy antiguo, no sé si el mando está disponible. Creo que no. Al menos yo cuando lo jugué en su momento no podía jugar con mando. Yo es que nunca lo intenté, nunca se me... No, bueno, yo es que tenía un pad y lo probé, pero no tenía opción. Sí, recuerdo que tenía un autopuntado salvaje puesto por defecto, que era lo primero que había que hacer, quitarlo, porque era eso, injugable. Se te iba el arma, en plan, parecía un imán eso, sí. Bueno, gente, Alexis, Chrono 86, ¿quieres decir algo más antes de cerrar tu caja de Pandora? No, solo que va a ser un año muy entretenido para todos los que estamos participando. También le preguntaremos a Charlie si se va a sumar a esta movida y bueno, con muchísimo miedo de la respuesta del público de cuál va a ser su desafío. Repetimos, queremos cosas decentes, o sea, divertidas, un poco cabroncetas, pero no nos hagáis eso, yo qué sé, conseguir todos los Pokémon de todos los videojuegos habidos y por haber de Pokémon. Eso solo lo hace Rodici y él no vale. Ya los tengo. Por eso. No, mentira, ojalá. Pues bueno, gente, ya que hemos mencionado a Sir Chal, como hemos comentado, no podrá estar con nosotros. Claro, él, lo mejor de todo, y siempre decimos que la gente dice, hostia, es que todo está preparado, sobre todo la tele y tal. Sí, pero aquí no, aquí muchas cosas no están preparadas. Y Sir Chal, si escucha el programa, no lo sé, sabrá que sin comerlo ni beberlo se ha metido en el reto, porque Sir Chal se va a meter, ya os lo digo yo ahora, lo vamos a meter. Así que Sir Chal, que está metido en el reto, vamos a poner su grabación, su análisis del Cyber Shadow, que tenía ganas de comentarlo, y aquí lo tenéis. Cyber Shadow es un juego creado por Jet Claps Games, creadores de Shovel Knight, en el que encarnamos a un ciberninja llamado Sombra, que es el único salvador de la humanidad posible que está amenazada desde que el Dr. Progen provocó una explosión en Mecha Ciudad, que es la ciudad donde transcurre nuestra aventura. Y tanto el Dr. Progen como sus sintéticos han perdido la razón y atacan a todo bicho viviente que ven. Con este guion tan trillado como efectivo, da comienzo a la aventura sin decirnos mucho más de lo que nos vamos a encontrar, de lo que está pasando o de las mecánicas que debemos utilizar en nuestra aventura para ser victoriosos. Las pautas están muy claras. Salvador del mundo, que es un servidor, una maestra en apuros que debemos salvar de las garras del Dr. Progen y una humanidad, pues muy mermada, que debemos salvar de la extinción total. Para ello, se nos otorgan una serie de habilidades muy disminuidas, hay que decirlo, debido a que Sombra despierta de un gran letargo y no sabe muy bien cómo afrontar esta empresa. Deberemos ir avanzando en la historia y desbloqueando poco a poco las diferentes habilidades, que si bien no son demasiadas, sí que tienen un impacto tremendo en el juego y en su desarrollo, ya que podemos usarlas de la manera en la que nos venga en gana, dando rienda suelta a nuestra imaginación y o a nuestras habilidades con el pad. Por ejemplo, hay zonas en las que es mejor correr lo máximo posible y usar el doble salto, que conseguimos avanzada la aventura, hay que decirlo, para sortear a los enemigos en lugar de batallar contra ellos, ya que estos no nos quitan demasiada vida con sus ataques, por norma general, pero sí nos pueden hacer caer al vacío o a cualquier elemento eléctrico que nos hará reiniciar el nivel, es decir, que nos matan y tenemos que volver a empezar el nivel desde los puntos de control. Digo, bueno, reiniciar el nivel o desde el punto de control que habíamos encontrado antes. Y con esto, Cyber Shadow pues juega mucho a la llamada fórmula de ensayo-error, que la verdad que tan buenos ratos, bueno, malos, depende cómo lo queramos mirar, nos han dado los juegos sobre todo de finales de los 80 y principios de los 90. Las zonas de control en las cuales podemos hacer respawn también tienen por norma general una serie de mejoras, por así decirlo, que podemos desbloquear con los fragmentos de cristal amarillo que nos encontramos por mecha ciudad o que nos dan los enemigos al acabar con ellos. Estas mejoras, por norma general, son el restablecimiento de la vida al llegar a estas zonas de respawn, que es cierto que normalmente ya están desbloqueadas, aunque en ocasiones pues nos contará 50 fragmentitos de nada el poder activarlas, el restablecimiento del espíritu, que es bueno, lo que nos sirve para usar los ataques y habilidades especiales, que son parecidas o tales como las de lanzar un shuriken mágico, el ataque en carrera, que es un ataque que haces para atravesar a los enemigos al más puro estilo Kurosawa, o el devastador ataque en caída desde el aire, que la verdad que causa estragos. También en estos lugares, tan solo en algunas ocasiones, podemos desbloquear un ítem especial que nos otorga una cierta ventaja. Puede ser un escudo de poder que nos protege de los golpes de cualquier enemigo, bueno, golpes o proyectiles, pero que al atacar, de cualquier forma, este sale en forma de bola de energía y quedamos por tanto descubiertos durante un par de segundos hasta que se recarga el escudo. O por ejemplo un pequeño dispositivo que lanza puntos de esencia de espíritu cada poco para ir encadenando estos ataques especiales. O por ejemplo un poder extra para la hoja, etc. Hay bastantes, bueno, hay como 5 o 6, pero bueno, más o menos los iréis viendo a lo largo de la aventura. Hay uno muy chulo, por cierto. Hay unos cuantos y la elección o no de ellos, pues también es una estrategia para afrontar el juego de la manera que mejor te convenga con respecto a tu manera de jugar. En este sentido es un título muy rejugable, bueno, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. A nivel gráfico, pues tengo que decir que es una delicia retro. Es un juego al más puro estilo NES, un pixel art que, si bien no destaca por nada en particular, sí que en conjunto sale victorioso respecto a otros del mismo género. Por ejemplo, tiene una paleta de colores limitada al más puro estilo de la consola de Nintendo, pero con un acabado y un pulido imposible en aquellas épocas. Eso es lo que podemos ver en pantalla, con un montón de detalles que pueden pasar desapercibidos en la primera vuelta, ¿vale? Porque, bueno, en la primera vuelta pues vas a estar más pendiente de no morir y de poder ejecutar el salto en el momento indicado, pero que en la segunda vuelta pues sí que puedes pararte un poquito más a apreciarlo. Además, tiene un modo que personalmente me parece muy acertado, y es que le puedes poner unos filtros que emulan el CRT de una manera bastante fiel. Para quien no sepa lo que es un CRT, bueno, son los televisores de tubo antiguo que teníamos en casa hace 30 años, y que es verdad que para juegos con una resolución limitada como este Cyber Shadow, pues se agradece. Te digo que es muy fiel y se ve realmente bien incluso en televisores planas o monitores de ordenador. En cuestión de animaciones, tengo que decir que me falta algo más de movimiento en el personaje, sobre todo cuando va al trote, algo que The Messenger, título de referencia en el género, sí que tiene, pero nada grave que empañe la jugabilidad. Una jugabilidad que, por otro lado, está a prueba de bomba. Es rápido, intuitivo, una curva de dificultad muy progresiva, que hacia el final se torna en un verdadero reto, pero sin llegar a ser exasperante. Nos encontramos enemigos finales de fase como los juegos de antaño y algunos jefes de interludio que serán verdaderamente duros, sobre todo los primeros, y de los cuales tendremos que aprender sus patrones de ataque, sus puntos débiles y sobre todo qué habilidades serán mejores para poder acabar con ellos sin llegar a morir demasiadas veces, porque vais a morir bastantes veces. También en este apartado gráfico hay que decir que algunos jefes finales de fase tienen unos sprites muy, muy grandes y con una definición impecable. Encontraremos un par de fases a mitad del juego en las que iremos montados en un vehículo, bueno, más o menos un vehículo, ya lo veréis por vosotros mismos, que tampoco queremos hacer spoilers. pero que le da un toque de diversidad en un juego que de otra manera se podría volver algo anodino. Un acierto este cambio de aires que te hace tomarte un pequeño respiro y que sirve, haciendo un paralelismo con los juegos viejunos, como una fase de bonus sin llegar a decírtelo de esta manera. No es algo como lo que ocurría en Battletoads, que la verdad es que te daban ganas de matar a los programadores. Por cierto, y antes de que se me olvide, en el apartado gráfico hay que decir que también tiene unas cutscenes que de vez en cuando aparecerán para explicarnos cosillas de la trama y que recuerdan también a otro de los títulos en los que estoy segurísimo que se han basado, tanto este como The Messenger, y que es ni nada más ni nada menos que Ninja Gaiden de NES. Llegamos a la parte que para mí es la mejor, sin lugar a duda, del título, y que es el apartado sonoro. En cuestión de efectos de sonido, como las caídas de los fosos, los sonidos de explosiones y todo lo referente a los SFX, es un juego de NES. De hecho, hay sonidos que yo juraría que son licenciados por ellos, pero bueno. Pero sobre todo, son sonidos de NES con esteroides. O sea, todo sobrepotenciado con las técnicas y las mecánicas de ahora. Y es verdad que donde brilla con luz propia es en su banda sonora. Una OST que es prácticamente perfecta. Una serie de temas totalmente diferenciados entre sí, con una duración pues más que correcta, ya que cuenta con piezas musicales de más de 5 minutos de creación propia. Diferentes estilos para cada zona que casan perfectamente con lo que se ve en pantalla, poniendo al jugador en situación y empastando de manera perfecta con el entorno. Muchas veces pasarán desapercibidas, por así decirlo, estas melodías, y esto es porque la simbiosis con el mundo distópico de Mecha City es inmejorable y hace que todos los apartados estén en consonancia. Hay un par de temas o tres que sobresalen por encima del resto. No llegan a ser sobresaliente, pero en conjunto sí que la dejan como una de las mejores OSTs que hemos tenido en los últimos años en los juegos indie. Que ya es mucho decir porque el nivel de estos ha crecido de manera exponencial en los últimos años y la calidad también. Como valoración final tengo que decir que en conjunto es un juego totalmente recomendable para todo tipo de jugadores. Pero que sepan, sobre todo los que van a jugar, lo que van a ver en sus pantallas. Que no esperen gráficos de última generación, RTX ni cosas por el estilo. Tampoco hace falta, por otro lado. Un nivel de dificultad alto, pero que no llega a lo visto en juegos como Demon's Souls, por poner un ejemplo, y con una duración más que suficiente por los 19,99 que cuesta. A mí en particular el juego me costó 7 euros, iba a decir, 7 horas casi exactas y 300 muertes. No sé si serán muchas o no, pero yo estoy seguro que en una segunda vuelta lo podría dejar en la mitad de muertes, y es que tengo que decir que con cada partida se aprende a dominarlo más y por ende a disfrutarlo a otro nivel. Ya digo que lo podéis encontrar en PC, en Switch, en PlayStation y en el Game Pass de Xbox. $19.99 como dije antes, pero en el tema del Game Pass sí que está incluido para consolas dentro de este servicio que nos da Microsoft. Así que, sinceramente, no sé a qué esperáis para jugar a este pedazo de título que nos deja este 2020. ¿Amor? Este 2021. Bueno, gente, un abrazo muy fuerte y lo siento, pero tenemos que cerrar el programa. Yo creo que este programa de hoy, encima lo estamos grabando el día de San Valentín, o sea, tomad declaración de amor de nosotros para vosotros. ¡Ay, amor, para vosotros! Y nada, cuánto amor se va a respirar el programa, que Juno ya está pensando en mil maneras de matarnos, cada cual más lentamente y más dolorosamente, porque no sabía al principio del programa que se iba a encontrar con este pastel, pero esto es Indie Podcast, así que Marta, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza ahora mismo? Pues ya me estoy mirando billetes de avión para volver a España y repararos el cuello y celebrar un gran San Valentín sangriento. ¿Ves? Es lo que decimos. Indie Podcast despierta lo más bonito de cada uno, cada una. Así que nada. Llegar al corazón, literalmente. Tal cual. Así que nada, nos vamos a despedir ya por este programa, por esta vez. Yo creo que ha sido un programa divertido, con mucho contenido y con sorpresillas. Así que ya veremos la semana que viene, chicos y chicas, tened preparados vuestros retos o vuestras cosas que queráis plantear para este 2021. se nos acaba el mundo antes, que tampoco está ahí la cosa ahí. Así que nada, Ruedizzi, un abrazo muy muy fuerte, compañero, un honor enorme estar de nuevo contigo grabando y nos vemos, iba a decir, ojalá los bares algún día de estos y te devuelvo el juego y nos vamos a hacer unas al pachuco, a hacer unas fajitas. A un restaurante mexicano no vas a hacer fajitas, pero te tomo la palabra. Pero te tomo la palabra, yo qué sé, ya no veremos. Tacos, burritos, lo que sea, lo que haga falta. Lo que podemos hacer, sino a ver si podemos organizar algún otro día otro presencial esta temporada, que también estaría bien. Yo qué sé, a ver cómo vaya el virus de los cojones, pero sí que me alegro muchísimo estar aquí de vuelta. Voy a pensar muchísimo en ese reto, porque no tengo ganas de jugar al Half-Life con teclado y ratón. No tengo ganas de jugar con teclado, para qué mentirlo. ¡Mariquita! Y nada, encantadísimo de estar aquí. Y nada, los oyentes, decirles que nos vemos el programa que viene. Que vean que, bueno, hemos traído un montón de juegos, porque nosotros es lo que hacemos. Una cosa que hacemos bien, que es para en Navidad, para jugar a videojuegos. Al resto de podcast que se lo hagan mirar. Y somos bastante malos jugando, imaginaros. Claro, nos traemos tres juegos todas las Navidades, imagínate lo buenos que somos. No, y bueno, pues nada. Que nos vemos el programa que viene, que desvelaremos al final pues cómo vamos a acabar pringando y más cosas que vamos a revelar durante la temporada. Así que nada, nos vemos. Hasta luego. Acojonado estoy, ¿eh? Ricky Knight, es otro grandísimo placer tenerte con nosotros. Ya sabemos que la temporada pasada fue un poco más complicada, así que bueno, esperemos si esta temporada podemos flexionar un poquito horarios y vernos un poquito más, pues estaría cojonudo. Así que nada, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos. Hasta luego. De él han dicho que era un hombre muy tradicional, incluso rancio. Pues sí, si lo hablamos bien, podemos cuadrar más veces. Así que sed flexibles, hijos de puta. Es mi consejo del día de hoy. Hasta la semana que viene. Crono 86, Alexis. Bueno, has llegado, como decimos por aquí, como un elefante en una cacharrería, porque empezó muy bien, todo guay, y ahora boom, toma, retos, prendas. Esto es Indie Podcast, hijos de... Así que nada, un abrazo, cuídate mucho y encantadísimo de estar de nuevo contigo. Cuídate. ¡Ese es un criminal malo! Muchas gracias, Amu. La verdad, un gusto estar de vuelta con Ricky, con Charlie, cuando pueda pasarse, con Roy y con vos. La verdad que fue un año muy bueno el año pasado. Nos divertimos bastante y este año tiene pinta de mejor. Y ya te digo yo que va a haber mejor. Estoy muy contento de que tengamos a Tsuno con nosotros. Y creo que va a ser algo que le va a dar muchísimo, muchísimo vida este 2021. Pues nada, por referencias, Juno, muchísimas gracias por estar esta temporada, empezar esta temporada con nosotros. Digo empezar, no sé si la acabas de acabar, pues porque vas a acabar hasta los huevos de nosotros. Pero la verdad, no, en serio, es que te agradecemos un montón que, bueno, pues que hayas decidido volver, comentar, decir la tuya y pasar un buen rato, y quizá un mal rato, pero ya sabes que es con amor y con cariño y se te quiere mucho. Un abrazo muy, muy fuerte. Mirad que ahora tengo de alegría. No, sí, para mí es un placer volver. A pesar del mal rato que me hagáis pasar y tal, sabéis que os he echado menos. Y a pesar de que me medio engañasteis ahí con palabrillas y tal, ya visteis que enseguida dije, pues sí que puedo aportar. Y yo, mierda, ya está, ya me han pillado. Y nada, la verdad es que sí que es un placer. Y nada, gracias por vuestro apoyo para volver. Sigo sin saber de dónde sacáis tanta fe en mí, pero bueno, siempre está bien. Nada, un placer y eso, pues a ver si lo que vamos viendo y cuánto aguanto con vosotros. Ya lo iremos viendo. Pues nada, antes de despedirme, yo también quiero saludar a Sir Chal, que es el miembro que falta ya del elenco habitual. Como comentábamos, sabemos que también va a tener un horario un poco difícil, intentaremos flexibilizarlo al máximo posible, pero bueno, si no, siempre está la opción de enviarnos pues esas notas de audio o sus comentarios, que los iremos poniendo con mucho gusto. Que, entre otras cosas que hace, aparte de llevar Twitter, está currándose muchísimo las portadas retro imaginativas de juegos de ahora con portadas antiguas o viceversa. Algo muy loco que empezó haciendo una tontería, pero oye, la verdad es que ha cogido un poco de fuelle y se está currando el chaval ciertas portadas que déjalo ir, ¿eh? Empezó con Cyberpunk y Master System, una bizarrada, y a partir de ahí, pues oye, se ha venido arriba y en el Twitter pues van apareciendo las nuevas creaciones de Sirchal, así que id mirándolo, que tenemos el Twitter y evidentemente el Telegram. Como comentábamos, Indie Podcast en Telegram está abierto el canal para todas aquellas personas que quieran unirse. Y sabed que en una semana, cuando escuchéis esto, podéis uniros para decir si queréis decir la prenda y cómo queréis putearnos. Así que ya sabéis, por ahí estaremos comentando. Cada día comentamos algo de videojuegos, básicamente de videojuegos, pero bueno, también un poquito en general poquito de cosas generales, pero bueno, sí que básicamente es videojuegos, por lo tanto estaréis súper informados. Y nada, me despido yo ya, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo, recordad que esto es Indie Podcast, el podcast de los jugadores de videojuegos, y estáis todos invitados. Bienvenidos a temporada número 12. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Chao! Puta Ricky. Sí. Vale, perdón, es que no estaba segura y es que me he quedado atascada con lo de las Kardashians. Madre mía, es que lo siento. Le ha hecho pantalla azul de Windows. Sí, sí, es que primero me he reído, pero es que me ha costado procesarlo, es que no puedo. Vendrá luego la versión segunda con Kanye West, ¿no? O sea, ya. O Kanye West a DLC. Vale, ¿quieres que me coja un patatús? Vale, pues cerramos. ¿Algo más que queráis decir antes de cerrar? Que me cago en vosotros. Estoy sudando y todo. Pues sin maldad, ¿eh? Marta ahora está diciendo, ¿para qué me habré conectado hace hora y media? No solo eso. ¿Por qué coño me he dejado convencer para volver? Para complicarme la vida. No tengo bastante con lo que tengo encima. Joder. Pero si en parte está diciendo, ay, mira, me alegra, me hace gracia. No. ¿Me puedo pasar el Luigi's Mansion 3? Pues te lo puedes, pero eso que cuente como reto es otra cosa. Mierda. Claro, eso es un reto divertido. No, es que joder, aunque sea Nintendo. No, sí, claro, y yo el Chrono Trigger me podría haber esperado a pasármelo este mes, pero me lo pasé el mes pasado. Hostia, ¿me puedo pasar el Donkey Kong? Sí. El reto será que me lo devuelvas este año. Podríamos hacer un fondo de apuesta. ¿Recibirá sí. este año Ruedi su copia de Donkey Kong? Pero te lo has pasado ya, al menos. Me queda un poco. Te vas a tomar por culo. El me queda un poco lo dijo el año pasado cuando llegamos a Barcelona. Que sí, que sí, que tengo que... Pasa que, tío, voy a tope, pero tengo que darle.